un cuento, me parece que debe haber un cuento, voy a contar. Un cuento de un nene que tiene un pelo naranja, muy, muy, muy, muy grandote. Así le veo la naranja. Y va a ser tontito, va a ser. Va a ser pontito el pelo. El pelo va a ser pontito. El pelo va a ser pontito. Tiene una taza muy, muy, muy, muy, muy, muy granota. Y yo también voy a cumplir tengo un granoso. No, tío, Tati, total habitada. El tenis es juguete en un baloncito grande. El ciervo.